La respuesta de Donald. El ambiente. Me doy cuenta de la gran suerte que he tenido por venir de la familia de donde vengo, donde mis padres apoyaban y eran grandes creyentes en la educación. Pero he conocido a personas que crecieron en ambientes que no conducían al logro, pero prevalecieron y fueron exitosos de todas formas. Puede que tengas que trabajar más duro y por más tiempo, pero eso es mejor que hacer excusas y dejar que tus metas se escurran. Mi padre comenzó con muy poco, así que trabajó tratando de cubrir gastos. Y luego siguió adelante con su ética de trabajo y su inteligencia natural, hasta que con el tiempo logró ser muy exitoso. Siento un gran respeto por las personas que han logrado su éxito por la vía dura. El ambiente correcto, como dice Robert, es necesario para nutrir tus talentos particulares. Parte de nuestra responsabilidad es encontrar el ambiente correcto para que podamos florecer o al menos poder usarlo como un escalón hasta el siguiente nivel. Las experiencias de la vida se pueden comparar con la escuela, como cuando llegas al quinto grado. Esperas seguir al sexto grado, siempre que hagamos lo que se requiere. Llegar a un punto en la vida adulta que permanezca como un quinto grado por algunas décadas no es en verdad progreso. Puede que sea cómodo, pero no debería ser aceptable para el largo plazo. Una muy buena forma de manejar ambientes que no son los ideales es mantener la concentración. Pocas veces todo es perfecto, así que si estás en un hogar o un trabajo que no te conduce a tu éxito, tendrás que invertir más esfuerzo en mantener intacta tu concentración. Pero por encima de todo, no empieces a concentrarte en los aspectos negativos de tu situación. Concéntrate en las soluciones. Hay muchos ejemplos de personas que han surgido a pesar de grandes dificultades y grandes desventajas y alcanzar éxitos sorprendentes. Esa siempre es una posibilidad. Y tú podrás ser ese ejemplo. Recuerda que tienes compañía que vale la pena si estás en un ambiente bueno. Mantén la concentración en tus metas. Mantente dispuesto a ir más allá. Y mantente sabiendo que tienes el mismo derecho a tener éxito que cualquier otra persona. La herencia y el ambiente son dos factores importantes que influencian lo que somos y lo que seremos, o lo que no seremos. Pero no son los únicos factores. Los demás factores son tu responsabilidad. Y tú los escoges. Y eso solo debería ser un pensamiento que te haga sentir poderoso. Estás en la posición para superar tus desventajas. Todos hemos escuchado el término amigable con el ambiente. Y se puede aplicar aquí también. Sé amigo de tus situaciones. Aprende de ellas. Pero sigue progresando. Mantén tu concentración en el éxito y eleva tu vida a donde debería estar.